Oye, chévere. A lo mejor. Dice que para el año que viene lo bueno sucede, lo que te conviene. Yo quiero que la gente lo cante bueno y que lo siga gozando. Estoy cantando salsa caliente hasta el año que viene. Dice el coro que a lo mejor, a lo mejor, para el año que viene lo bueno sucede, lo que te conviene. Ay, yo quiero que lo canten todo, yo quiero que lo goce mi gente buena. Sigo cantando salsa caliente, que yo sé que esa es mi condena. Dice a lo mejor, para el año que viene lo bueno sucede, lo que te conviene. ¡Echa! ¡Vamos pa'l monte! Que viene nos llega la buena y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo cargando los sueños de un pueblo crecido de llantos y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto y la sonrisa dará luz a rostros que en sombras se tienen. La confianza no ha de faltar, que es necesaria para continuar. A lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene. Lo bueno sucede. Lo mejor, dice, para el año que viene, lo bueno sucede, lo que te conviene. Señoras y señores, al piano, Iván González, el melón. A lo mejor, para el año que viene, lo bueno sucede, lo que te conviene. Por eso no quiero llanto. te crece la ilusión cuando te crece.